8. Basílica de Santa María Mayor. Vaya a la página 21 del folleto. La explicación comenzará en el exterior. Puede sentarse, si hace buen tiempo, en las escalinatas de la plaza o permanecer a cubierto en el atrio si lo desea. Accione la tecla Pause hasta que esté preparado. Antes de comenzar la visita a esta antiquísima basílica, es necesario conocer, siquiera a grandes rasgos, el contexto histórico en que surge. Hay una hermosa leyenda sobre su origen. Cuentan que en el año 356, la Virgen se apareció en sueños a un rico patricio romano llamado Juan y le pidió que le construyera una basílica en el lugar de Roma en que nevaría esa misma noche. La petición resultaba extraordinaria, pues había comenzado el mes de agosto y se encontraban en plena canícula romana. El mismo sueño tuvo aquella noche el Papa Liberio, y al despuntar el alba, el pontífice y el senador se apresuraron hacia la colina del Esquilino, que había amanecido cubierta de nieve. El extraño fenómeno congregó enseguida a una gran muchedumbre, y allí mismo el Papa Liberio trazó sobre la nieve la planta de la basílica, como ilustra la pintura de la imagen A del folleto. Desde entonces, la Iglesia celebra el 5 de agosto la fiesta de la Virgen de las Nieves, advocación que ha dado origen a innumerables iglesias y ermitas por todo el mundo. En esta basílica se rememora todos los años el milagro de la leyenda, arrojando una lluvia de pétalos blancos delante de la fachada el día de la fiesta. Al margen de la leyenda, parece demostrado que el Papa Liberio mandó edificar en este lugar la primera iglesia de la historia dedicada a la Virgen, edificio que fue probablemente destruido en el año 410 con la invasión del bárbaro Alarico. La basílica actual fue construida en el siglo V por el Papa Sixto III y está estrechamente vinculada al Concilio de Éfeso, celebrado el año 431. El concilio se había convocado para resolver una grave controversia teológica. El punto de dificultad era, una vez más, la doble naturaleza de Cristo. Si Jesucristo es Dios y hombre, se está afirmando que Dios mismo ha nacido de una mujer. Y esta conclusión parece absurda, incompatible con la esencia divina e incluso irreverente. El obispo de Constantinopla, llamado Nestorio, comenzó a predicar que la Virgen María es madre de Jesús en cuanto hombre, pero nunca en cuanto Dios, y prohibió que en su diócesis se llamara a la Virgen Teotocos, que significa en griego Madre de Dios. Reunidos en Éfeso, ciudad donde la Virgen vivió sus últimos años, los obispos se opusieron rotundamente a Nestorio. La doctrina de la encarnación tiene tremendas consecuencias lógicas, pero es el centro mismo de la fe católica, y la Virgen María puede ser llamada con propiedad Madre de Dios, Teotocos. Los cristianos participaban entonces apasionadamente en estas controversias teológicas. Tras la definición de fe del concilio, el pueblo de Éfeso se lanzó a las calles con antorchas, escoltando a los obispos en procesión. Para conmemorarlo, el Papa Sixto III quiso construir una nueva iglesia en la cima del Esquilino, en el lugar donde estuvo ubicada la Basílica Mariana de Liberio. Hoy en día, solo se advierte su emplazamiento en alto desde la plaza donde se levanta el obelisco, en la parte de atrás, llamada precisamente Plaza del Esquilino. Vamos ya hacia el interior de la iglesia. Durante la visita podrá ver que buena parte de la iconografía de esta basílica está relacionada con el Papa Liberio, que marcó la planta sobre la nieve en el siglo IV y con el Concilio de Éfeso, celebrado en el siglo V. Dejamos la explicación de la fachada y del atrio para el final, y ahora entramos directamente en la nave. Santa María Mayor es una de las cuatro basílicas llamadas mayores de Roma, junto con San Pedro, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros. Todas ellas son de origen paleocristiano, es decir, fundadas antes de la caída del Imperio Romano. Pero esta es la única de las cuatro que mantiene intacta la estructura primitiva y no ha sido reconstruida. La entrada en la basílica produce gran impresión. Los romanos solían exclamar: «Santa María es toda de oro». Pero este espacio esplendoroso y brillante resulta al mismo tiempo hondamente acogedor. Es una sala basilical de proporciones perfectas que transmite sensación de estabilidad y profunda armonía. Vamos a permanecer unos momentos junto a la entrada, en el punto número 2 del plano, teniendo a la vista toda la nave. La primera pregunta que quizá nos asalta ante el esplendor de esta iglesia es cómo distinguir lo antiguo de lo nuevo. De todo esto, ¿qué vieron Sixto III y los cristianos del siglo V? En primer lugar, el espacio es el mismo. Sus manos acariciaron el mármol liso de estas 36 columnas jónicas que llevan 16 siglos sosteniendo el templo. También contemplaron el friso de pequeños mosaicos que hay en las paredes laterales de esta nave, por encima de las columnas y bajo las ventanas. Y los mosaicos del gran arco triunfal que cierra la nave al fondo, por detrás del baldaquino. En cambio, el mosaico con la gran escena central que domina la iglesia en el cascarón del ábside es muy posterior. En el siglo XIII decidieron ampliar la nave desplazando el ábside 6 metros hacia atrás. Para ello tuvieron que destruir el primitivo mosaico del siglo V y construir un nuevo ábside con el mosaico que vemos. A través de los siglos, los papas siguieron enriqueciendo esta primera iglesia dedicada a la Virgen, que siempre ha sido el principal templo mariano de Roma. El valioso pavimento se realizó a mediados del siglo XII en un estilo muy difundido en aquella época, que utilizaba las ruinas antiguas para proveerse de mármoles preciosos. El artesonado del techo es renacentista, de finales del siglo XV. Acababa de descubrirse América y la tradición asegura que para dorarlo se utilizó el primer oro llegado de las nuevas tierras, regalado al Papa por los reyes católicos. Antiguamente quedaba a la vista el armazón de madera y se veían las dos aguas del tejado. Todas las capillas laterales de la iglesia son también obras posteriores de los siglos XVI y XVII. Y por último, el gran baldaquino sobre el altar es de mediados del siglo XVIII. La basílica original está ahora como enmascarada por la abundante decoración renacentista y barroca. Pero resulta fácil imaginarla tal como era, con los mosaicos dorados brillando en la desnudez del primitivo templo paleocristiano. Vamos a ir explicando paso a paso lo más destacado, comenzando por el tesoro incomparable de Santa María Mayor, los mosaicos romanos. Nos fijamos en primer lugar en los mosaicos de la nave central bajo las ventanas. En ellos se narra la historia del Antiguo Testamento. Aparecen representados los principales pasajes bíblicos, la historia de Abraham, Isaac y Jacob. Moisés guiando al pueblo por el desierto. Josué conquistando la tierra prometida. Componen una verdadera Biblia ilustrada, utilísima para instruir al pueblo cuando eran pocos los que sabían leer. Habrá podido apreciar que algunas zonas de los mosaicos han sido reconstruidas con pintura, especialmente en la parte inferior de los paneles. Puede verlo con más detalle en la fotografía de la imagen B del folleto. Algunos paneles estaban tan deteriorados que fueron retirados y sustituidos por pinturas en el siglo XVI. Fíjese ahora en las dos hileras de columnas de esta nave. Verá que se interrumpen por sendos arcos poco antes de llegar a la altura del baldaquino. Estos arcos se abrieron cuando edificaron las capillas laterales a las que dan paso, y cada uno destruyó 3 de estos valiosos mosaicos. En total se conservan hoy 27 de los 42 paneles originales. Vamos a acercarnos ahora a la parte delantera de la iglesia para ver los mosaicos del arco de triunfo que hay delante del ábside. Sitúese a suficiente distancia para que el baldaquino no le impida la visión completa del arco, con la inscripción del Papa Sixto en el centro. Este arco, llamado de Éfeso, nos traslada al ambiente de la iglesia primitiva, cuando aquel concilio definió que la Virgen es Madre de Dios, Teotocos. Toda su iconografía muestra a la Virgen como Madre. En la primera escena de la izquierda, en la parte superior del arco, los ángeles anuncian a María y a José el misterio del nacimiento del niño. La casa de José, a la derecha, tiene la puerta abierta, mientras la de María, a la izquierda, permanece cerrada, para remarcar así su concepción virginal. La siguiente escena, debajo de esta, representa la adoración de los magos. El niño aparece sentado en un trono, detrás del cual 4 ángeles vestidos de blanco presencian la escena. Uno de los reyes, a la izquierda del trono, señala la estrella que los ha guiado hasta allí. Más abajo vemos a Herodes ordenando a sus soldados la matanza de los inocentes. Acérquese ahora por la derecha del baldaquino para ver mejor el otro lado del arco. Todas las escenas giran, como hemos visto, en torno a la infancia de Jesús para remarcar la maternidad de la Virgen. En el primer registro de este lado derecho podemos ver la presentación del niño Jesús en el templo. También aquí, ángeles vestidos de blanco acompañan a la Sagrada Familia. La escena tiene lugar en el atrio del Templo de Jerusalén, cuyas arcadas se ven detrás de los personajes. María, con el niño en brazos, y José son recibidos por la profetisa Ana, vestida con ropas oscuras, y el anciano Simeón a su derecha, que se inclina al reconocer al Salvador. Detrás de Simeón aparece todo el pueblo judío, representado por las 12 tribus de Israel. Más a la derecha, un ángel se aparece en sueños a José para decirle que huyan a Egipto, porque Herodes busca al niño para matarlo. Además de los evangelios de Lucas y Mateo, donde se describen los episodios de la infancia de Jesús, el artista recurrió también a escritos apócrifos, como se puede ver en la escena siguiente. La Sagrada Familia, acompañada siempre por ángeles, llega a Egipto. Allí sale a su encuentro el rey de una pequeña ciudad que abandona los ídolos al sentir la presencia del Salvador. Este colorido episodio solo se narra en uno de los evangelios apócrifos. Las figuras de este arco tienen un trazo ingenuo, pero forman hermosas composiciones y transmiten todavía un cierto aroma del mundo clásico. Apenas podemos hacernos cargo del valor que tienen estos mosaicos. Son antigüedades del mundo romano, como las que salen a la luz en las excavaciones arqueológicas, y aquí las tenemos en perfecto estado, tal como las vieran Sixto III y los cristianos que vivieron la alegría de Éfeso. En este arco se echa en falta la escena más importante, la del nacimiento de Jesús, lo cual nos indica que probablemente aparecía en el mosaico del antiguo ábside, que fue derribado en el siglo XIII, como hemos dicho, para ganar este espacio que ahora podemos ver con más claridad. Vamos a fijarnos ahora en el nuevo ábside que construyeron. También fue decorado con mosaicos, pero su estilo es completamente distinto de los que hemos comentado. Son mosaicos medievales y los otros son mosaicos romanos. Más de 8 siglos separan unos de otros. En el medallón central, sobre un cielo estrellado, aparece Cristo coronando a su madre. En su mano izquierda sostiene un libro abierto, cuyas palabras, tomadas del Cantar de los Cantares, contienen la clave de toda la escena. «Ven, mi predilecta, y te sentaré en mi trono». Jesucristo quiere ensalzar a su madre haciéndola compartir su mismo trono, que es tanto como compartir su gloria. A derecha e izquierda, los ángeles y los santos presencian la coronación, como participando en la ceremonia. Este mosaico se impone al visitante nada más entrar en la iglesia y le transmite desde el primer momento el mensaje central de la basílica construida para ensalzar a la Virgen. La obra fue realizada por el gran maestro Jacopo Torriti, que dejó su firma en la esquina inferior izquierda, junto a la figura de San Francisco de Asís. En la imagen C del folleto tiene el detalle de la firma, para que pueda apreciarlo mejor. En esta fotografía puede distinguir también las llagas con que aparece representado el pobrecillo de Asís. Este popular santo había fundado en aquel siglo la Orden Franciscana, a la cual pertenecía el mismo artista Torriti y el papa que comisionó la obra, Nicolás IV, que aparece más pequeño, arrodillado a la derecha de los apóstoles Pedro y Pablo. Debajo de la gran imagen central del ábside, entre las ventanas, hay otras deliciosas escenas que representan distintos momentos de la vida de la Virgen. Si se fija en la escena de la Dormición, situada en el centro, podrá apreciar el rígido esquematismo con que los apóstoles se distribuyen en torno a la Virgen, formando una hermosa composición. Esta obra pertenece enteramente a la estética tardomedieval, que pocas décadas más tarde empezará a ser superada por los primeros apuntes del Renacimiento. El gran lienzo que vemos debajo, con la escena de la Adoración de los Pastores, es de Francesco Mancini y fue instalado aquí en el siglo XVIII. De este modo se situó en el centro de la basílica la escena principal del misterio, el nacimiento de Cristo, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen. Antes de seguir con la explicación de la iglesia, vayamos un momento al fondo de la nave lateral, a la derecha del presbiterio, hasta el punto número 6 del plano del folleto. Situado en el último rincón de la iglesia, al fondo a la derecha, hay un bello sepulcro de estilo gótico en el que vale la pena que nos detengamos un momento. Corresponde al cardenal español Gonsalvo Rodríguez y fue realizado por el gran escultor Giovanni di Cosma hacia el año 1300. Esta clase de sepulcros proliferó mucho en la Roma de aquellos años. Utiliza formas típicamente góticas, como arcos lobulados y esbeltos pináculos, y combina arquitectura y escultura con coloridos mosaicos. Tenemos ocasión de ver muchos similares por la ciudad, pero este es uno de los mejores, por la elegancia de toda la composición y el vigor que tienen las esculturas. Si miramos de frente a este sepulcro, a nuestra espalda y hacia el baldaquino, tenemos la tumba de Bernini. Debemos buscar en el suelo una sencilla lápida de mármol junto al primer escalón del presbiterio. Bernini es probablemente el más genial escultor y arquitecto barroco. A él le debemos la Plaza de San Pedro y una gran cantidad de obras maestras diseminadas por toda la ciudad. Johannes Laurentius Bernini, dice la inscripción en latín, Juan Lorenzo Bernini, Decus Artium et Urbis, gloria de las artes y de la ciudad, aquí yace humildemente. Puede ver un retrato suyo en la imagen D del folleto. Llama la atención el contraste entre los fastuosos monumentos funerarios que Bernini construyó para otros y la sencillez de su propia tumba. Si levantamos ahora la vista, podemos ver el baldaquino realizado por Ferdinando Fuga con ocasión de la gran restauración acometida en el siglo XVIII. En 1740, el capítulo de la basílica escribió al Papa Benedicto XIV, que acababa de ser elegido. El pórtico de entrada al templo se está cayendo, sostenido por puntales. La escalera detrás de la tribuna está desequilibrada. El piso está en malas condiciones. El tejado filtra el agua de lluvia. Alarmado por este informe, el nuevo Papa decidió acometer de inmediato la restauración, que fue encomendada a Ferdinando Fuga. Este no se limitó a restaurar lo que estaba en malas condiciones, como los mosaicos del pavimento, sino que intervino a fondo en todo el templo y aprovechó las obras para rehacer su decoración, revistiendo paredes y bóvedas, como vemos, según el gusto barroco e imperante en aquel momento. Cambió también radicalmente el aspecto del altar, rebajando el presbiterio para poder levantar este gran baldaquino, una obra magnífica que por desgracia resulta demasiado grande y dificulta la visión de los mosaicos. Para construirlo, reaprovechó algunas columnas de pórfido del antiguo pórtico de entrada, a las cuales añadieron en el siglo XIX las hojas doradas que ascienden en espiral. La urna que sirve de base al altar, sostenida por ángeles de bronce en sus cuatro esquinas, contiene varias reliquias importantes. Las de San Jerónimo, padre de la iglesia del siglo IV, que pasó parte de su vida en Belén, las del apóstol San Matías, San Esteban protomártir y el diácono San Lorenzo, martirizado en una parrilla. Hasta la intervención de Fuga, la urna guardaba unos restos que se tenían por los del patricio Juan, el de la leyenda del Papa Liberio, que fueron trasladados bajo el quinto tondo circular del pavimento. Ferdinando Fuga es, por tanto, el responsable principal de este templo, tal como lo vemos hoy en día, con su actual aspecto barroco. Y hay que decir que su intervención fue muy bien valorada. Tomaremos ahora, si podemos, las escaleras que dan acceso a la cripta que hay bajo el altar llamada Confesio. Aquí se custodian las famosas reliquias del presepio. Frente a ellas hay una estatua orante de escaso valor que representa a Pío IX, el papa que mandó restaurar esta cripta en el siglo XIX, tras proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción. Las reliquias están expuestas en una preciosa urna con forma de cuna, construida por Balladier para sustituir a la que desapareció durante la ocupación napoleónica. El relicario deja ver unos fragmentos de madera considerados parte del pesebre de Belén, donde recostaron al niño Jesús. fueron traídos a esta iglesia en el siglo VII y son objeto de devoción que atrae a numerosos peregrinos. Subamos ya las escaleras. Nuestra visita al interior de la basílica concluirá con la explicación de algunas capillas laterales. Las dos capillas principales están a derecha e izquierda del baldaquino, formando una especie de transepto de la iglesia, como si ésta tuviera un brazo transversal que diera forma de cruz latina a la planta basilical. Ya hemos hablado antes de los arcos que se abrieron, interrumpiendo las hileras de columnas para darles paso. Sobre estas capillas se levantan las dos grandes cúpulas que dan al edificio su silueta característica. Si no pudiera entrar en ellas, apóyese en las fotografías del folleto para seguir las explicaciones. Entraremos primero en la capilla de la derecha según miramos al altar, señalada con el punto número 9 en el plano. Se llama Capilla Sixtina porque la mandó construir el Papa Sixto V, hombre expeditivo y enérgico que desplegó una actividad desbordante durante su breve pontificado a finales del siglo XVI. Desde la Edad Media había en esta iglesia una pequeña capillita con forma de nacimiento, construida por el gran Arnolfo di Cambio para guardar las reliquias del pesebre. El Papa quiso edificar esta amplísima capilla para custodiar aquella capillita medieval, a la cual era sumamente devoto. Había planteado su proyecto cuando era cardenal, pero el capítulo de la basílica se había opuesto a él. Apenas fue elegido papa, en 3 meses comenzaron las obras. La capillita de Arnolfo di Cambio está ahora situada bajo el altar y se accede a ella por las escaleras que tenemos enfrente. Luego podrá visitarla si lo desea. Su traslado a esta nueva construcción sin desmontarla resultó una obra de ingeniería enormemente compleja, a las que eran tan aficionados Sixto V y su arquitecto favorito, Domenico Fontana. Vemos a nuestro alrededor que esta capilla fue ricamente ornamentada, con mármoles, frescos y esculturas, en un estilo muy digno, pero excesivamente recargado. Para construirla se utilizaron mármoles de gran valor, recuperados de antiguos monumentos romanos y cristianos. Destaca en su centro un monumental sagrario dorado, con forma de templete, soportado por 4 ángeles. En la pared de la derecha tenemos el monumento sepulcral del propio Sixto V, representado orante y sin tiara. Este pontífice vehemente convirtió Roma en una de las capitales mejor urbanizadas de Europa, acometiendo ambiciosos proyectos constructivos y derribando sin escrúpulos aquellos monumentos antiguos que a su juicio estorbaban. Al andar por la ciudad, tropezamos continuamente con el nombre de este papa, gran constructor y gran destructor, que ha permanecido con extraordinaria fuerza en el imaginario popular romano. Entre otras cosas, es el que terminó la cúpula de San Pedro. En la pared opuesta tenemos el monumento de San Pío V, sedente y coronado con tiara. Vamos a acercarnos a él. En la parte inferior, una urna contiene sus restos mortales, que se trasladaron aquí después de su canonización. Rodeando la estatua, 5 bajorrelieves ilustran escenas sobre su vida. El de arriba a la izquierda evoca la batalla de Lepanto contra los turcos en 1571, librada en vida de este pontífice, una de las más decisivas batallas en la historia de Occidente. Fíjese en las 4 cariátides que separan los 3 bajorrelieves superiores y especialmente en su rígida postura en su función de columnas. Fíjese también en la estructura general de la capilla, porque a continuación vamos a visitar su capilla gemela. Intente retener en la memoria algunos detalles, como la planta de cruz griega, los arcos que forman los espacios laterales y la gran cúpula central. Salgamos ya de la Capilla Sixtina. Atravesando las naves de la iglesia, nos dirigimos hacia la que tenemos enfrente, llamada Capilla Paulina o Borghese. 25 años después de terminarse la que acabamos de ver, el Papa Pablo V Borghese quiso recuperar la simetría de la iglesia construyendo una nueva capilla idéntica a la anterior y dedicada también a la Virgen. Los mejores artistas de la época trabajaron para embellecer esta capilla, que debía superar en riqueza y esplendor a cualquier otra de esta basílica. Su objeto más preciado, sin embargo, es la imagen de la Virgen llamada Salus Populi Romani, situada sobre el altar mayor. Es una de las imágenes que, según se creía, había sido pintada directamente por el evangelista San Lucas, aunque realmente se trata de una pintura medieval de estilo bizantino. Los romanos tienen enorme devoción por esta imagen, que ha intervenido en la historia de la ciudad, librándola de algunas catástrofes. Sobre la imagen de la Virgen, un bajorrelieve de bronce representa al Papa Liberio marcando sobre la nieve la planta de la basílica. Como habrá podido comprobar ya, estamos en la capilla gemela de la Sistina. No solo es idéntica la planta, sino la reja que cierra la entrada, la decoración de las paredes, la cúpula. Si exceptuamos el altar mayor y el gran sagrario que la capilla Sistina tenía en el centro, vemos que todo tiene idéntica estructura. En los laterales tenemos también el sepulcro de dos pontífices dispuestos con el mismo esquema. A la izquierda, arrodillado y descubierto, el papa que fundó la capilla, Pablo V Borghese. En el lado opuesto, otro papa, Clemente VIII, sedente y coronado con tiara. Rodeando las estatuas de ambos, cinco relieves alusivos a su vida. La diferencia entre las dos capillas hay que buscarla en el estilo artístico. Si observa las cuatro cariátides entre los relieves superiores, verá que parecen haber cobrado vida. Ya no son tan estáticas, ahora se revuelven en sus pedestales como si quisieran salirse de su función. Todos los demás relieves han ganado igualmente un nuevo dinamismo. La comparación de las dos capillas gemelas de Santa María Mayor nos da la medida exacta del terreno que ha ganado en Roma en los 25 años que las separan el nuevo estilo barroco. Los artistas se alejan cada vez más del ideal renacentista del equilibrio para buscar mayor movimiento y efecto dramático. Una última curiosidad de esta capilla es que en ella, en un pequeño sepulcro bajo el pavimento, está enterrada Paulina Bonaparte, hermana de Napoleón, casada con un miembro de la familia Borghese. Abandonamos ya la capilla Paulina. Según se sale de ella, a la derecha, está la capilla Sforza, la última que vamos a comentar. Fue edificada por Giacomo della Porta, siguiendo los planos que dejó dibujados poco antes de su muerte el genial Miguel Ángel. Comparada con las recargadas capillas que acabamos de ver, la capilla Sforza es de líneas sencillas y originales. El inagotable espíritu de Miguel Ángel le impulsaba a seguir proponiendo soluciones revolucionarias, a pesar de que tenía casi 90 años cuando dibujó aquellos planos. Lo más notable de esta capilla es la originalidad de su planta. El espacio principal, descentrado, se abre a tres espacios menores, uno rectangular, donde está el altar mayor, y dos curiosos ábsides incompletos a los lados. Las columnas que sostienen la bóveda y definen las capillas laterales se proyectan hacia el centro y lo invaden, estableciendo una relación de espacios dinámica y casi hostil. Poco queda aquí de los apacibles cánones renacentistas de equilibrio y armonía. Esta capilla aparece citada en numerosos manuales de arte como ejemplo significativo del último Miguel Ángel, en el cual se intuyen ya las claves del futuro estilo barroco. Saliendo de la capilla Sforza, a la derecha hay una imagen de la Virgen Regina Pacis, Reina de la Paz. Esta talla de mármol blanco fue mandada a realizar por el Papa Benedicto XV durante la Primera Guerra Mundial. El niño Jesús, de pie, sujeta un ramo de olivo, símbolo de la paz, que la paloma ha de llevar a todas las naciones, mientras la Virgen hace un expresivo gesto como diciendo «basta», para que se detenga la guerra. Antes de acabar nuestro recorrido por el interior del templo, volvamos un instante al centro de la nave para contemplar nuevamente los mosaicos de la cabecera. Nos fijamos especialmente en el arco de Éfeso, que transmite un sabor intenso a primitiva y joven iglesia. En aquellos primeros siglos iban quedando asentados los grandes sillares del credo cristiano. En Éfeso se perfiló el papel de la Virgen en la historia de la salvación. Y todo en este templo, desde los hermosos mosaicos hasta las reliquias de la cuna de Belén, nos habla de la Virgen como madre, Madre de Jesús, y por tanto, Madre de Dios, Teotocos. En la nave lateral derecha tiene la capilla del crucifijo y la sacristía mayor. En esta última encontrará una interesante pila bautismal de Giuseppe Balladier y un retablo de mármol blanco con la Asunción de la Virgen, esculpido por el padre de Bernini. Cuando termine, sitúese en el atrio de la iglesia y seleccione la pista número 9 para recibir una breve explicación del exterior.